el tiempo se ha detenido. Y tú formas parte de él. Clásico. Little pretty, a pretty one. When you're gonna

cerveza. Los grupos invitados, Homero, va a estar Shelby, van a estar los caníbales, va a estar Shangwei, el Sagrado, Tierra de Fuego y Eruca Sativa desde Argentina, Homero. Va a estar Solar Zoo, Canela Rush, Cruda Mata, The Adela Band, Machingón, Las Horas Muertas, Volcán, Sangre Poeta, Los Afrodisiacos, Los Happy Verde, Vice, Los Poderosos, Cubo, y esperen por el headline de sorpresa, Homero. Va a estar increíble. Para más información del evento, visita www.festivaldelacerveza.com.mx. Compra tus boletos con anticipación en superboletos.com. Radio Cusay y Programa Palitroche invitan. Buenas tardes, bienvenidos a Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, ahí disculpen la tardanza, algunos minutitos después, es que fíjese que anduvimos ahí persiguiendo a la antorcha esta olímpica. Bueno, pues ya que, ¿verdad? Ya andaba por Avenida Lázaro Cárdenas, por Vallarta, y ahí estuvimos. Bueno, la verdad es que fuimos a unas acreditaciones, luego les contaremos cómo estuvo el rollo. Pues bienvenidos, soy Carlos López y tenemos aquí al señor Gonzo. Al señor Miguel, sí, señor Miguel. Y al Agustín, que él está dentro de la cabina y pues yo estoy acá en el área de controles. No tiene vergüenza el señor Agustín, pero bueno, al rato lo vamos a tener como invitado. Bueno, escuchábamos algo de este cantante llamado La Rose. La canción se llamó You'll Never Find Another Like Mine. Y antes de esa canción escuchábamos al grupo The Knack con My Sharona, una canción que va dedicada para el señor Last Survivor, que nos la pedía la semana pasada. Y bueno, pues estamos aquí abierto a que vean sus canciones. Estamos a través de Facebook en Radio Cusey FM. Y los voy a dejar con algo de John Lennon. La canción se llama Watching the Wheels. Disfrútenla, están en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Their heads and they look at me as if I've lost my mind.

ya estamos de regreso aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, quiero invitarlos a que se conecten a través de Facebook. Estamos ahí en Radio Cusey FM o en car.rockero. Ahí estamos a sus órdenes. Recuerden pues que aquí en Classic siempre a las 6 de la tarde tenemos a un invitado de honor que pues va a ir variando. Ahorita por el momento va a ser el señor Agustín Spike, que le doy la más cordial bienvenida. Pásale, señor Agustín, ¿cómo andas? Muchas gracias, señor. A ver, súbanle, por favor, que se oiga. Súbanle. Sabroso, así me da. Ándele, ahí está. Ahora sí, buenas tardes. ¿Qué cuenta, señor? Señor, ¿cómo anda? No, pues aquí ocupando el lugar de los invitados, señor. ¿Cómo va a caer con? No, pues totalmente bienvenido. Y bueno, ahorita vamos a venirles con un poquito de tres rolitas muy emblemáticas que tuvieron fechas importantes esta semana. Ah, caray. Sí. A ver, cuénteme, más o menos un resumen de lo que vamos a tener este ratito aquí vamos con usted. Vamos a tener algo de Hendrix. Perfecto. Algo también de Led Zeppelin. Por cierto, su fondito muy bueno, que le quedó. Gracias, señor. Y algo de Creedence también. Bueno, pues se va a poner bueno, ¿eh? Muy bien. Y antes que nada, bueno, quiero mandar un saludo a varias personas que nos están aquí escuchando. A César Delgado, también quiero mandar un saludo para Vicenzo, que le desea suerte a todos en MAPI, que ahí en cálculo avanzado nos fue pues regular. Y también un saludo a Francisco de Dante, que ya se está comunicando con nosotros. Y bueno, pues sí, efectivamente, este mes de octubre, que ya estamos al día 14, ya estamos a la mitad, fíjese qué rápido se ha ido. Es quincena. ¿Cuál es el primer acontecimiento que nos va a hablar? A ver. Fíjese que el 13 de octubre del año 1966, una gran banda nos dio el primer concierto, el primer gran concierto. Órale. A que no adivina quién. ¿Será Hendrix? Será Hendrix. Ah, sí, yo volé. Muy bien. En una ciudad que está al noroeste de Francia, de París. Órale. La ciudad se llama Évreux. Évreux. Évreux. Como así nos vamos a poner mañana en el Festival de la Cerveza. Évreux. Órale. Sí, mero. Oye, pues bien, Este fue el primer gran concierto que se dio como The Jimi Hendrix Experience. Genial. El primer disco. Sacaron también, si usted recuerda, señor, varios discos como el de Are You Experience, el de Axis Bold as Love. O un tercero que fue Electric Lady. Electric Lady, señor. Y un cuarto que sacaron con esa misma firma, el cual era Smash Hits. Este era un álbum recopilatorio de los últimos. Hace poco sacaron uno inédito, Valleys of Neptune. Valleys of muy Neptune. Muy bueno, señor. Se escucha muy bien. Ya con toda la tecnología. Sí. Pues uno que le haya, ¿verdad? Exactamente, señor. Muy bien, señor. Oiga, ¿y Hendrix en esa época era así de escandaloso o era más relajado? Fíjese que realmente él al principio, hablando de la adicción que tenía a la heroína, uh-huh. Bueno, al principio él la tomaba simplemente por un tipo de relajación, como ir a chelear. Órale. Sí. Pero con el tiempo, pues, la presión de las giras y todo eso, pues, bastante influyeron mucho en su vida, llegando a las adicciones ya. Ya se pasó de la raya. Exactamente. Órale. Grabaron, no me decía algo, ¿sí? No, pues, Jimi Hendrix estuvo en el ejército. Estuvo en el ejército, en el área de paracaidistas, se fracturó, lo sacaron. Tuvo problemas en la espalda. Lo regañaban mucho, ¿sabe por qué? Por tocar su tonta guitarra. Hubo algo también, un sí, dato, señor, de eso que había. Lo mandaron muchas veces al psicólogo porque él decía que tenía filias homosexuales. Órale. El señor Hendrix. Era una de las cosas. Pero bueno. También vamos a tener. Es que esta banda estaba compuesta por Mitch Mitchells en el bajo. En la batería. Y el señor Reading en el bajo. Reading Hawks. En la guitarra. Estaba la voz y la guitarra que era Hendrix. Y bueno, algunos éxitos como Voodoo Child. Eran tres en dos. Sí. Hubo broncas entre Hendrix y el bajista. Y no, en los dos. Sí. Ya que entre los tres, realmente. Ah, también el güero. Porque, sí. Ah. Al final se cansaron ellos del protagonismo de Hendrix, ya que la banda llevaba su nombre y era la banda de Hendrix. Claro. O sea, no era realmente la banda de Mitchell o la banda de Reading. Entonces, después de un tiempo, yo creo que ellos también se enfadaron del protagonismo y dijeron, ¿saben qué? Vámonos ya. Y bueno, recordemos algunos éxitos como Little Wing, Angel, To Do Child, Machine Gun, también Purple Haze, que es la más conocida. All Along the Watch Tower, señor Fire. The Tears Song from the Sound, también. Tenemos varias versiones. Hey, yo. Que es un cover. Precisamente ahorita vamos a escuchar. Ah, ya me le adelanté. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar la de Hey Joe. ¿Qué le parece si de una vez nos la echamos? ¿Les late? A ver si dicen algo allá los señores operadores. Ya la tienen lista. Si nos dan permiso de ponerla de una vez. Antes que nada quiero mandar un saludo a Nabor Medina Sánchez, el padrino Nabor, que mañana lo vamos a estar llevando al Festival de la Cerveza, al igual que a Sael Magaña, que nos está escuchando desde la bellísima Santa Margarita, Zapopan. Para los que dicen que Zapopis, ¿cuál Zapopis? Santa Mago es populoso, señor. Populoso. Entonces, bueno, pues, antes que nada, vamos con una cancioncita de Jimi Hendrix. Hey Joe, de 1967. Aquí, en Classic. El lugar donde viven los clásicos. Venga. el lugar donde viven los clásicos. Y bien, pues ya estamos aquí de regreso en Classic. Escuchábamos a Jimi Hendrix con Hey Joe, esa exitosa canción de 1966. Recuerda que estamos totalmente en vivo, me acompaña el señor Agustín. Y bueno, también mandar un saludo a mi jefe, al señor Carlos López, desde aquí, desde la cabina. Oiga, los de la tarde que no tuvieron clase, ¿cómo ve? Por el departamental de ecuaciones. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Pobre Dan, el señor Dan, compañero de Palitroche, pues se le hizo tarde, llegó media hora después al examen de ecuaciones. Esperemos que lo hayan dejado entrar. Pues esperemos que sí. Esperemos que sí. Muy bien. Pues entonces, vamos siguiéndole con el pequeño tema, ¿no? ¿Cómo le parece, señor? ¿Le parece tantito? ¿Le parece además, mejor? Bájenle al 3, porfa. Al micrófono 3. Sí, sí, sí. Este eso, es ese mero. Estamos aquí también aprendiendo a poner radio. A ver, muy bien. Tenemos la consola. Bueno, hablábamos aquí las complicaciones técnicas, ¿verdad? Bueno, las complicaciones técnicas estaban muy presentes en los 60s y por eso vamos a seguir hablando de esa época, señor Agustín. Sí, perfectamente, señor. Me acuerdo, por ejemplo, el concierto de Woodstock, que tiene su video y todo, que pusieron bocinas chiquitas, pero opciona un montón porque no existían esos equipos de sonido tan potentes. Bueno, la etapa de potencia en aquel entonces todavía no estaba tan bien desarrollada. No, pues no había conciertos masivos. Exactamente, ese era otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Decían. Sí, inclusive ni siquiera los mismos asistentes sabían qué iban a hacer ahí, pero se armó muy bueno el concierto también de Monterrey unos años antes, Woodstock. Queda algo de lo que estábamos hablando la semana pasada en el homenaje a Janis Joplin. El concierto de Monterrey Pop International Festival. Monterrey, Estados Unidos, ¿eh? No crean que Monterrey acá. No. Porque sí me imagino, ya ve que todos los conciertos los mandan para allá. Sí, exactamente. Y aquí nos dejan. Ah, qué bueno. Ya vamos creciendo aquí en Guanajuato, señor. Ahí va la cosa, es lo bueno. Y bueno, vamos pasando al tema. Un 15 de octubre, precisamente un sábado, bueno, es como el próximo, pero del año de 1968, también debuta otra gran banda. Esta banda, que eran conocidos como los New Yardbirds, a ver si les suenan. ¿New Yardbirds? Me suenan los Yardbirds. ¿Los Yardbirds? Ah, ¿quién estaba en los Yardbirds? Eric Clapton, señor. ¿Quién más? Jimmy Page, precisamente. ¿Y quién más? Pregúnteme, Jeff Beck también estaba. A Jeff Beck. Pero vamos a hablar de Jimmy Page ahorita. Ah, caray, me parece ¿por excelente, qué? Gran guitarrista. Cuando se desintegran los Yardbirds, aparte que estaba Clapton, Page trata de reunir otra vez a una nueva banda que se iban a llamar los New Yardbirds. Órale. Pero en una sesión con el baterista de Who, Keith Moon. Gran baterista. Los Drummers. En una sesión de grabación realmente se pusieron a platicar sobre el proyecto y él les hizo un comentario como de burla, un chascarrillo, en el cual les decía que ellos iban a caer como un zeppelin de plomo, como Led Zeppelin, señor, que es LAD en inglés. Después de pensarlo, pues ellos llegaron a la conclusión de que, oye, muy buen nombre, ¿no? Led Zeppelin. Y el 15 de octubre de 68 debutan en la Universidad de Surrey. Oiga, ¿y usted sabe por qué le pusieron LED, Led Zeppelin, LED, como los foquitos? ¿Sabe por qué? LED, a ver, dígame, señor. Porque en Estados Unidos, en Inglaterra hay diferente, hablan diferente. Entonces les complicaba decir LED. LED. Entonces dijeron, pues LED. Como plomo. LED. Exactamente. Entonces quedó. ¿LED qué significa, señor? LED. ¿Puede ser un nombre? Porque los foquitos, estos chiquitos, se llaman LEDs. Pero es un acrónimo, señor, de... Pues de Light Emitter Diode. Foquito Zeppelin, entonces. Foquito Zeppelin. Aunque bueno, en aquel entonces no creo que... Sí había, ¿no? LEDs todavía no. Había focotes. Había bulbos. Había bulbos. En el 68. Unos bulbotes. Muy buenos para la comunicación analógica. Magnífico, señor. Que la digital pierde calidad. No hay como lo analógico. Qué barbaridad. No hay como Classic. Exactamente, no hay como Classic. Esta banda se componía por Jimmy Page, George Plant, John Paul Jones y John Bonham. John Bonham, llamado Bonzo, gran baterista. Exactamente, también otro gran baterista. Oiga, ¿y vamos a escuchar a Led Zeppelin? Sí, esta vamos a cortarle un poquito a la bla bla bla, porque esta canción que le traigo es un poco larga. ¿Cuál es? When the Levee Breaks. Ah. De Led Zeppelin 4. Muy buena. ¿Ya la tienen lista? No va a haber fallas. Esperemos que... Ya no estamos en la época de bulbos. Esperemos que programita no nos... Es que fíjese, bueno, váyanla poniendo. A ver. Bueno, el fondo que tenemos es de Led Zeppelin, ¿eh? Exactamente. Luego les digo cómo no, se llama. No se va a notar la diferencia. ¿Es esa mera? Esa mera. Bueno, oiga, sale. Oiga, qué bien se oye, ¿no? Esa. La batería se oye así. Es lucecito. Escuchémosla aquí en Classic. Lugar donde viven los clásicos. We'll be right back. Vive los clásicos. Estamos de regreso, escuchábamos algo de Led Zeppelin que nos trajo el señor Agustín. La canción se llama... ¿Qué fue, señor? Ya se me anda atorando. Se me enredan los cables, señor. Perdón. Aquí ya nos traerán unos cablecitos. Muy bien. ¿Ahí se oye bien? Sí, ya, ya, ya. Oiga, esta canción un poco... ¿Cómo podría decirse? Un ritmo así constante. ¿Cómo lo podría...? Hipnótico. Psicodélico. Psicodélico. Esta rola no es para como pasar slam, es como para estar así todo. No, pero tiene su ritmo constante. Sí, exactamente. La melodía no es muy movida, pero es bastante interesante. Esta salió en una película esta canción, una película reciente. La película se llama Sucker Punch, salió en el tráiler. Órale. No está en el tráiler oficial porque no salió en la película, pero es parte del tráiler. Al inicio del tráiler empieza tutum, pa, pum, pum, pum, pum, pa. Entonces, en cuanto uno ve, empieza en un orfanato, entonces se queda uno atado al tráiler inmediatamente. Muy, muy buena la táctica que usaron esos cineastas, los de Legendary Pictures. De hecho, hay un remix de Bjork en esa misma que se llama... no recuerdo. Es un remix de una canción de Bjork. Órale, órale. ¿Que también? ¿Es de las famosas? Mira, Bjork no tiene canciones. Sí tiene famosas, pero Army no es tampoco. Me, creo que es el Army of Me. Army of Me. Es precisamente. ¿Qué óboles? ¿Qué óboles? Sí, pregúntenme. Sí sabes. Está calificado 100%. Bueno, continuando, ¿no? Con las efemérides, hay otra más. Hay una más. El 16 de octubre de 1972 se anuncia una. La separación de una gran banda. ¿Cuál, que señor? Fue de Creedence Clearwater Revival. Muy importante en aquellos entonces por la guerra de Vietnam. Banda importante de Estados Unidos. Exactamente. Con unos ritmos de country, de folk. Muy buenos. Muy buenos. Supieron mezclar perfectamente. Precisamente. Y bueno, vamos poniendo esta cancioncita que se llama Susie Q. Órale, órale. Parte de algunas de las que venían en un álbum. No recuerdo el nombre del álbum, pero venía también, por ejemplo, con canciones de protesta como Fortnite Song. Órale. Grandes clásicos. Sí, exactamente. Y bueno, vamos escuchando. Es la versión completa. La versión de radio. Por cierto que los Rolling Stones sacaron un cover. Vámonos con esto aquí en Classic. Con dedicación especial. Esta va dedicada a todos los de Pinturas Lomar. Échele. We'll be right back. cerveceras México mero. Vamos al Festival de la Cerveza en el Parque Metropolitano este 14, 15 y 16 de octubre. Habrá grupos en vivo, cata de cervezas. Cerveza. Los grupos invitados, primero va a estar Shelby, van a estar los Caníbales, va a estar Shanghai, El Sagrado, Tierra de Fuego y Eruca Sativa desde Argentina, Homero, va a estar Solar Zoo, Canela Rush, Cruda Mata, The Adela Band, Machingón, Las Horas Muertas, Volcán, Sangre Poeta, Los Afrodisiacos, Los Happy Verde, Vice, Los Poderosos, Cubo, y esperen por el headline de sorpresa, Homero, va a estar increíble. Para más información del evento, visita www.festivaldelacerveza.com.mx. Compra tus boletos con anticipación en superboletos.com. Radio Cusay y Programa Politroche invitan. Quiero escurrir mi cara mormada. No se pierdan en punto de las 8:30 de la noche, Enjambre, el Tour Daltónico, acompañados de Lavender Bee. Teatro Galerías, Avenida Lápiz de Azul y 3445, Residencial Victoria en Guadalajara, Jalisco. Boletos en ticketmaster.com.mx y taquillas del teatro. Radio Cusay y Programa Politroche invitan. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. El lugar donde viven los clásicos. Estamos aquí de regreso con el señor Agustín, que nos sigue acompañando, pero alguien más ha llegado, el señor Last Survivor. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, gracias. Es un honor que ande por acá, por estos barrios. Muchas gracias. No, el honor es mío de poder transmitir en Classics. De hecho, la semana pasada nos tomamos un poquito el espacio, pero pues, en sí quedó. Tratamos de que quedara lo más original posible. Señor Agus, creo que le aventaron algo. Sí, sí, ya estoy viendo. Oiga, estábamos hablando de, bueno, de biografías, de sucesos, de ahí de octubre. ¿Tiene más o ya se le acabaron? No, pues son los tres reglamentarios, señor. Los tres reglamentarios. Son los de rigor. Muy bien, señor. Lo de allá de, lo del DF, ¿cómo se llamó? ¿La matanza esta? ¿Tlatelolco? Tlatelolco en el 68. ¿Qué también? Día pasó eso? 2 de octubre, no se olvida. No, ¿cómo no? ¿Cómo no, señor? Bueno, creo que ¿qué puso? ¿Usted vio manifestaciones este 2 de octubre? No, vi un chingo de películas de Capulina, como lo dijo. Entonces ya se olvidó, señor. Sí, todos están. Como lo dijo el señor Terion en su Facebook. 2 de octubre lo recordaré como el día que pasaron muchas películas de Capulina. Precisamente, entonces sí se olvida, señor. Sí, después se refirió a los protestantes como una bola de hipiosos que protestaban sin saber por qué. Muy mal, muy mal. Pero bueno, igual ahorita todos estaban pensando ya en el Festival de la Cerveza próximo. ¡Solo mero! Exactamente, exactamente. Cerveza. Del 14 al 16. Ahí vamos a estar en el Parque Metropolitano, todas las cervezas que se imaginen del mundo, hasta del Papa. Y luego va a salir la de San Emilio, ¿verdad? Hecha por la. Te pone pedo con 2 tragos. Sí. No, cerveza de Tilio. Es como que cerveza de elfo, ¿no? ¿Por qué de elfo? Digo, de cerveza de nano, perdón. Ah, caray. Sí, señor. Muy borrachote los rockeros, ¿verdad? Los enanos. Los enanos. Y los hobbits también eran borrachos. Ah, ¿también? Sí. Oye, pues imagínate, no había televisión, no había radio, la música era arcaica en ese siglo. ¿Qué más hacían? Pistear y escucharse unos buenos acetatos, ¿verdad? Pues, acetatos analógicos. Okay. Muy bien. Yo decía la Edad Media, pero está bien. Ah, la Edad Media. Ah, no, pues. Había acetatos, pero de otro tipo, señor. Sí, bueno, ahí estamos hablando de los hobbits, señor. Estamos hablando de los enanos. ¿Sí existieron? Puede ser. Puede ser, quizás. Había pigmeos en África. Pero esa es otra historia. ¿Qué pachó? Okay. ¿Qué pachó? Muy bien, muy bien. Está bien. Bueno, también por estas fechas en octubre, recuerdo también otra fecha que fue cuando salió el disco de Paranoid. El álbum. ¿En el 70? En el 70. El sencillo salió en septiembre y el álbum salió en octubre. Ah, pues Un mesecito le dieron. Un mesecito, más o menos. Qué genial, ¿verdad? También, que anunciaran en la radio, este es el sencillo Paranoid, Paranoia. De hecho, no tuvieron tan buena aceptación. ¿Qué tiene? ¿Pero los pocos que la tuvieron? La radio. Y pensar que un dedo mocho en una prensa le dio el sonido al heavy metal. ¿Qué hubo, eh? Fue de los primeros. El Tom Yomi. Tommy Yomi, perdón. Otra canción muy buena también de Black Sabbath fue The Iron Man. Ah, no, pues la mejor canción de heavy metal según VH1. La peor es Europa, es la del conteo final. ¿Europa de quién? No, el conteo final de Europa. ¿Quién les dijo que el metal lleva teclado? Teclado, órgano tal vez, sí. Ahí tenemos la de tan tan tan tan tan tan tan tan. Ah, pues psicodelia. Inagada vida. Pero sí, inagada vida sí. No es metal, señor. Es psicodélico. Es rock progresivo. Con heavy. Con heavy. Pero todavía no era heavy. Pero ahí la llevaba. Puso bases. Es como, por ejemplo, como Iron Man. No es tal cual metal. No. Pero fue muchísima base. Fue abuelito de. Pues, abuelito, papá. De hecho, fue como Doña Dolores. Exactamente. La Doña Dolores del rock. Con todo respeto. Del metal, aquí, del metal. Con respeto aquí al sobrino. Sí, está bien. No hay nada, mi tía de vez en cuando sea loca. Pues, no sé, llega a las 2 de la mañana pagando la moto chopper y pone su disco de Pink Floyd o de Iron Maiden. Y pues sí, yo estoy acostumbrado a ese tipo de. Qué bonito de ser, ¿no? Una abuelita. Yo quiero una tía. Sí, quiero. Ah, una tía, perdón. No, una tía. Aquí el señor Ángel de Ángel. A mi abuelita le gusta mucho el rock, ¿eh? Mi abuelita materna. El Enrique Guzmán. No. El John Lennon y todo eso. Ah, genial. Porque sí tengo familias que les gusta mucho esa onda. Eran parte de los. Mucha gente que los considera los usurpadores del rock, ¿no? Todo el rock en español que salió. Sí, aquí nos están haciendo unos dibujos. Ah, sí, claro. Unos dibujos la rock. Clásica, la mano. De cuernitos. La del diablo con cuernos. En realidad es todo lo contrario, ¿sabías? Bueno, la usan los iluminados. Los Illuminati. Los enemigos del Vaticano. Es una mano santa. Sí, ya le salió una gruela. Un vocalista que estuvo en Black Sabbath, precisamente, fue el que la implementó. Este. ¿Tío, qué? Sí, sabe la historia. Dio, ¿no? Dio. Señor Dio. Ron Jeremy. ¿Dio o Dayo? Sí, era Ron Jeremy, ¿no? Se llama Ron Jeremy. Dio. Ron Jeremy es el señor gordo de las películas porno. Pero era algo Jeremy o. Bueno. Dio. No importa. Era Dio. Hay una película muy buena que es la de Tenacious D in The Peak of Destiny, donde sale Jack Black y su amigo Jack Black. No, ¿cómo se llama? El gordito, el otro gordito. El gordo. Donde sale Dio precisamente cantando al inicio. Muy buena voz del señor Dio. Pues él fue el que se le empezó a hacer esos cuernitos en los conciertos. Muy bien. Sí, pero exactamente. Únicamente hacia arriba. Si doblamos la muñeca se ve muy puñal. Además de que ahorita esa señal, cualquier mequetrefe ya la usa, ¿eh? De hecho, como recuerdo un concierto de los Jonas Brothers. Ah. Todos haciendo cuernitos. En un concierto de Moderato, Dios mío. Sí. No. Moderato es una broma que duró demasiado. Que no se pasen los señores. Es parte de fobia, ¿no? También. El señor Ángel de Ángeles nos puede informar si los de Moderato eran parte de fobia, ¿no? Sí, uno. El que es vocalista de Moderato es baterista de fobia. Jay de la Cueva. El bajista también. Toca los dos instrumentos. Moderato es fobia sin Leo. Sí. Malo, malísimo. Bueno, no hablemos de cosas feas y vámonos mejor con una rola, señores. Perfecto. ¿Qué tenemos de música? Vamos con una pequeña rolita. Algo del grupo Cream, ¿lo recuerdan? Ajá, claro. Con el señor Eric Clapton. No, White Room. Esa rola me fascina, señores. Shakira con brillitos. No. Y sí, un saludo a Dan. ¿Sí le fue bien en su examen? ¿Sí lo pudo hacer? Ah, genial. Ecuaciones diferenciales. Materia temida aquí en el CUSEI. Alguien quiere que reciclemos basura aquí. Y bueno, vamos a irnos con esto del grupo Cream. Banda de ahí de los 60s, que es de lo que estamos hablando ahorita, señor Last. Ah, perfecto. Y lo que vamos a escuchar se llama El Cuarto Blanco, White Room. Iluminado, grande, amplio, con una cama king size. ¿No es como la habitación del tiempo de Kamisama? La habitación del tiempo. Muy bien, aquí en Classic.

La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica, Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. divec.cusei.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Estamos de regreso en Classic, el lugar donde viven los clásicos, aquí con Ángel de Ángeles acompañándonos. Y bueno, pues aquí que se está sentando en las piernas del señor Spike. ¿A gusto, señor Ángel? Sí, el señor Ángel. Ya se apenó, ya se apenó. No se apene, no se apene. A ver, ¿cómo les fue? A ver la foto. En su travesía épica. Estuvo divertido. Muy bien, señor, muy bien. Podemos decir que honorablemente fuimos los encargados en llevar la antorcha olímpica. Entonces tuvimos la antorcha, señores. Sí, señor, aunque no lo crea. Panamericana. No, es que viene desde tiempos remotos, es la misma flama. ¿Sí? Es la flama eterna. La han traído desde Grecia, sobrevivió al emperador Teodosio y la tenemos aquí en Guadalajara. Y la del soldado desconocido en Francia del 98 no sobrevivió a los mexicanos. Esa no. De hecho, yo estaba esperando a que alguien llegara con un extintor ahí cuando iban caminando. Pero no ha pasado nada de eso. Le íbamos a escupir. Vamos a escupirle, señor. Pero con una escupida no se termina el... Eso sirve nomás para las tortillas. ¿Dónde andaba? Yo sí traía ganas de mear como eso de la 1 de la tarde. No. Sí, andamos ahí por la de Vallarta, Lázaro Cárdenas. Ah, ahora entiendo el desmadre. Sí, un relajo, como esta foto, señor. Así estaba. Ay, Dios mío. Es como. ¿Es eso el Omni Life a las 5 de la tarde? Pues, puede ser. Es como el fin del mundo en una carretera donde todos los autos quieren salir. ¿Estadio Omni Life, señor? Estadio Omni Life. Sí. Sobre todo cuando ganan Chivas. Uy, estas Chivas. Las Chivas tianas. De hecho, en el periódico del tren hacen una. Ay. Siéntate, Ángel. Ah. Siéntate, Ángel, ahí está. Con confianza, señor Ángel, gracias. Por favor. Ahorita, ya que nos quedan 10 minutitos. ¿10 minutitos? 10 minutitos nada más. Chaparrita. Chaparrita, ¿dónde andas? A ver. Es hombre. Bueno, chaparrito. ¡Es chaparrito! No, de hecho, en el periódico del tren, el día de hoy salen los... salen los penamericanos. Ah, caray. Sí. ¿De pena o de...? Sí, de pena. Ah, ya me había asustado. Sí, señor, sale este... Le dio mucha risa, ¿eh? Sale Wichi la chiva. Órale. No es una chiva. No, pero sale vestida de chiva. Ah. Sale la Gaby, se llama Gabo, y se llama Noga, ¿no? Creo que era un marciano. Se llama Gabo y aquí se llama Noga, ¿no? Y trae la playa del Atlas. Noga, ¿no? Trae la playa del Atlas y el otro se llama Leo. ¿De los Leones Negros? De los Leones Negros. Ah, ese sí sabe. Casi como con unos ojitos de X. No ganan, señor. Pues, ¿sabe qué imagen me gustó mucho? Ya habían ligado 2 victorias al hilo en casa los Leones, sí, ¿no? Iban bien, pero no les pagan, señor, entonces. No les pagan. No les pagan. Cristante se va a ir al Toluca. ¿De nuevo se va a ir? Ya Chorizo. ¿Cheque? No, pues, le gustaba más el Chorizo, pues, que la birria. No, pues que los Leones. Había una imagen de los 3 personajes de los Panamericanos, uh-huh. ¿Verdad? Que sale con un leoncito. ¿Cómo era? Misterioso. ¿Quién la vio? ¿Usted la vio? No. ¿No la vio? ¿Usted sí la vio? No. Es una imagen donde están las tres mascotitas panamericanas y están diciendo, entre ellos, se están platicando y dicen, que no va a ir, que porque tiene mucho que estudiar. Y está el leoncito del león negro, trae un libro, ¿no? Está estudiando de espaldas. Ahorita la busco. No tiene, ¿cómo dicen? Tiene mucho que estudiar y no va a poder venir A los de los Jaguares, exactamente. No quiere venir a jugar. Haciendo referencia a los estudiantes. Exacto, haciendo referencia a los estudiantes. Además de que menciona también otro del comentario que hizo el rector de del mundial. Que no es un mundial. Es tanta relevancia. Exactamente. Si fuera un mundial, se aguantaría. Si fuera un mundial. Y que lo suyo es el fútbol. Eso me lo dijeron. No, señores. Imagínense si fuera un mundial. Tan solo. Tuvimos uno. Sí, señor. Sí, el sub-17. Mes pasado. Qué óboles. Eso nada más me está diciendo que las altas H autoridades desprecian mucho el deporte. Exacto. Desprecian muchísimo. Para ellos tal vez el deporte sea fútbol profesional, no, y se acabó. Es que de hecho, por ejemplo, el Festival de la Cerveza nos va a dar nos va a dar deportes panamericanos especiales. Levantamiento de tarro. Lanzamiento de jaibolina. Sí, señor. Va a estar también el beer punk. Ah, caray, ¿es cómo va a estar, señor? Va a estar también un juego de cartas, de dominó, entonces va a haber muchas... ¿Va a haber lotería también? Va a haber lotería, señor. Oiga, va a estar buena. ¿Va a Doña Dolores? Sí, hay que avisarle, Mario, a Doña Dolores. Oh, ¿qué le aviso a mi tía? Dígale que venga. ¡Tía! ¿Ahorita le vas a hablar? Oh, sí, ¿qué tiene? Está en la siesta. Ah, pues que me dijo que la levantara para ver la inauguración de los Panamericanos. Tiene que despertarla para que vea su novela de las 7. ¡Tía! Ábrele la puerta, ¿no? Ábrele la puerta. Ahí va. ¡Tía! A ver, ay, caray. ¿Qué pacho, hijo? ¿Cómo está, Doña Dolores? Ay, bienvenida. Muy bien, mi novela, hijo, ya empezó. Ya casi, pero ¿no va a cambiar su novela por los Panamericanos el día de hoy, tía? No, yo creo que no. Te quedó bien buena porque Francisco Fernando quiere matar a Antonia Julieta y le descubrió su infidelidad. Oye, ¿qué pasó? Pues es lo que se va a ver ahorita. Se quedaron a medias. Es el desenlace. Sí. Y ¿No hay algún Carlos Alberto Rubén? Carlos, no, ese fue de la que sí podía amar. Ese sale en la otra. Ah, ok. ¿Novela de Víctor? Ah, no, ¿cómo se llama? Arad de la Torre, perdón. ¿De Arad? ¿Cuál? La que es un empresario, señor. Ah, sí. Señor, es mi tía. La de... No le digas señora a mi tía. La de... Señorita. Sí, viejita. Viejita, tú. Ya, quita esa mano. Quita esa mano. Ya en el 202 estaban muy cerquita. Sí, y siete, hijo. Pone una chinga porque se está pasando. Lo bueno que está de aquel lado. Bueno. Bueno, pues. Bueno. ¿Bueno qué? Nada bueno, con usted nada es bueno. Bueno, pues está bien. Cállese, cabrón, no le grites a mi tía. No. A ver, ¿qué iba a decir, señor Ángel? Ah, es que ahorita aquí viendo a Doña Dolores me acordé de la señora Zárate que estaba veníamos comentando. Ay, quiere que la invite también. La señora, ay, sí, era mi. ¿Qué era de mí? Mi sobrino. Ábrale, ahí anda. Éramos buenas amigas. Pero no sé si te viva todavía. Yo la conozco. Sí. La puedo invitar cuando quiera. Ay, aquí unos frijolitos bien buenos. Su cervecita. Con manteca de cerdo. La cerveza, señora. Sí, ¿Corona? Sí, ya está. Sí. Qué cierto. Muy bien, muy bien. ¿No conoce al de Radio Gallito? Sí. ¿Que platicaba al aire con él? Sí, le pido. Media hora platicando. Le pido cosas de música, le pido yo. ¿Cuál rola le gusta? ¿Le gusta el rock en inglés a usted? Ah, ¿qué es esto? ¿No sabes qué es el rock? Pues a veces sí. Sí, el rock, sí, me gusta mucho. Y sí, en aquellos tiempos era bien bonito estar escuchando el concierto este que yo vivía en Estados Unidos. Ah, ¿también vivió allá? En Wistow. ¿Wistow? En Wistow. Órale. En Justo. Ahí. Ah, en Justo. En Justo. Y luego, ¿por qué no sabe pronunciar? Pues me bate mi diente, ¿no? Estás viendo que no tengo dientes. Ay, Dios mío, cuídese, señora, cuídese más. Oiga, se acerca mucho el micrófono, hágase para atrás. Sí, pues tú no tienes la telita de la otra estación. ¿Y usted cómo sabe eso de las telitas? Ah, pues me invitaron. Ay, a barrer. ¿A barrer? Sí. Pues ya está muy viejita para andar barriendo. No, yo puedo y más. ¿No le doy la espalda? No. Órale, nada me duele a mí. A nadie le duele, pero todo le duele. Todo. ¡Sobrino! ¡Ay, perdone! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, mi mano! ¡Ay, este! ¡Olomeo! ¡Ay, no! No está bromeando. Diga lo que quiera. A mí no mire, mire que con mis esfínteres algo puede pasar aquí. Está bien bonita la alfombra, mejor no. Muy bien. Vamos con una canción, ¿te parece? ¿Cuál es? ¿Qué canción tenemos ahorita? When the heart, when the heart full. GTR, algo de GTR, no me acuerdo cómo se pronuncia. Cuando, ¿se la saben en español? Cuando el corazón domina el mundo. ¿Qué opinas de eso? Rules the world. When the heart rules the world. GTR era un carro, ¿no? Eso era un jaguar. Pues sí, pero así le pusieron a la banda. Era un coche. No, pero yo no hablo de la banda, señora. Era un coche. De la canción. ¿La banda del coche? Amarillo. Cuando el amor... ¿La del tiempo o la de la del cargador? Pues póngase la rola de una vez. Esta viejita ya me está haciendo enojar. ¡Chavino! ¡Córtala! ¡Vámonos! la División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. divec.cusei.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Dejemos la revolución cervecera en México, mero. Vamos al Festival de la Cerveza en el Parque Metropolitano, este 14, 15 y 16 de octubre. Habrá grupos en vivo, cata de cervezas. Cerveza. Los grupos invitados, Homero, va a estar Shelby, van a estar los caníbales, va a estar Shangri-La y el Sagrado, Tierra de Fuego y Eruca Sativa desde Argentina, Homero, va a estar Solar Zoo, Canela Rush, Cruda Mata, The Adela Band, Machingón, Las Horas Muertas, Volcán, Sangre Poeta, Los Afrodisiacos, Los Happy Verde, Vice, Los Poderosos, Cubo, y esperen por el headline de sorpresa, Homero, va a estar increíble. Para más información del evento, visita www.festivaldelacerveza.com.mx. Compra tus boletos con anticipación en superboletos.com. Radio Cusay y Programa Politroche invitan. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Bien, pues ya estamos en el último bloque de Classic. Y bueno, pues agradezco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, échenme acá las botellas. Agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Recuerden, todos los viernes estamos de 5 a 7 saboreando, digo, transmitiendo aquí Classic. Hoy empezamos un poco tarde, como a eso de las 5:40, pues ahí por es que anduvimos ahí con la antorcha olímpica queriéndola apagar, pero no se pudo. Teníamos como a 50 federales alrededor y pues valió calabaza. Imagínense, señor Agus, ¿qué hubiera hecho usted? 50 federales cuidando la antorcha mientras sí. Un tipo en la esquina, vende droga y quesos, queso y drogas. Pudo haber utilizado, señor, un ataque a distancia frontal. A ver, ¿cómo es? Un globito con agua. Brincando las vallas de los militares. En el gocha es el estilo, ya ves que está el estilo sniper, el estilo guerrilla, ese es el estilo gatillero. Gatillero. Muy bien. El estilo narcobloqueo. No. No se va a caer. Ya me anda tomando la corona. El estilo narcobloqueo sería que te pusieras enfrente y empezaras a balear a todos. Los dejas en cuerda. ¿Y cómo dije? ¿Cómo habla el de cereal? El elefante este... Chaca Crispy. Han olvidado eso. Los chaca que sí. ¿Cómo hubiera dicho? ¡Hora! ¡Saquen la antorcha, cabrón! Pero no. Qué bueno que no pasó eso. Y el güey la apagaría con tequila, ya me imagino. Con tequila la voy a apagar, ya me imagino. La apagaría con la sangre del mono que va a matar a balazos. Sí. Puro chaca ahí. Exactamente. Este programa es calidad antichaca, señor. Ya que, bueno, señores, algo que quieran agregar. Señor Ángel, algo que quiera anunciar. Bueno, señor, pues vámonos al Festival de la Cerveza para que vayan a ver a Forceps, señor. Forceps. A Forceps, ahorita a las 10:15 de la noche va a estar presentándose. A las 9:15 va a estar Cubo. Órale. Había un headliner sorpresa, ¿no? Para el Festival de la Cerveza. Estaba escuchando que iba a ser la Mala Rodríguez. ¿Ah? Se dice que... ¿Pero qué día, señor? Domingo. Ojalá que sea el sábado. ¿Quién es? La Mala Rodríguez es la mala más buena que he visto. Es la malvada más. No, pero no es seguro que ella sea. No, ella está confirmada para el 20 de octubre en el Old Jacks. Sí, es muchos días de diferencia. Tal vez no. El boleto cuesta 250 pesos. Llévense 1,000 pesos para que los puedan sentar en una mesa porque son bien mamilas. ¿Qué elitista, señor? ¿Qué tristeza que haya bares así? ¿Sabes cómo es otra manera de que te sienten en el Old Jacks? Si le dices que me gusta el Johnny Walker, te sientan, pero de un guamazo. Sí. Etiqueta roja. Y luego etiqueta roja. A mí me gusta Tonaya porque ahí se escribe. Me cayeron mal, yo fui a ver a San Pascualito Rey. Pascualito Rey. Me tuve que parar ahí en medio de la gente. Traías 200 pesos. ¿En medio de la gente? Violando las leyes de impenetrabilidad. La mitad de la mitad de la gente. Ah, sí, señor, sí, señor. Pero que sea por detrás, porque por delante está cabrón. Que sea por Detroit. No se nos calentó la bebida. De tanta gente que había. Sí, es decir, le entiendo. Ah, sí, yo también llegué a un concierto de cuando fue el Zapopún que terminó cerrando. ¿Quién? Un DJ, no recuerdo, ahorita se me viene el nombre. Pedíamos cerveza y la mejor la ponía, la pedíamos con canela, porque parecía chocomil. Cervecita con canela. De Paul Oakenfold. Es como fumarse las varitas de canela, ¿no? Oh, no, sí. Qué rico. Señor. ¿Qué, qué interesante? Qué feo, con él. Bueno, señores, ¿usted qué quiere decir? ¿Mañana va a ir al festival? No sé. De por qué es el festival. ¿Usted va a ir al festival, señor Last? Al de la cerveza, no al de por qué. No, al de por qué. No, pues es el. ¿Lo siguen pasando en la mañana o ya no? Tengo. Bueno, 2 años que no me levanto un domingo antes de las 12 del día. Muy bien. Para mí la mañana. Saludos al señor Luis. De las 12 del día a las 3 de la tarde. Muy bien, muy bien. No, yo el domingo voy a la escuela de música en la mañana. Trin. Ay, sí, el erudito. Sí, ahí nomás me hago pedazos todo el rato, nomás viendo a las chavas. Porque como ahí hay muchas chavas, a eso me inscribí, a buitrear. ¿Sí? ¿Dónde dices que está la escuela? Ahí enfrente del degollado. Sí, señora. Sí. Bueno, y hay gente del CUSEI, ¿eh? Cierto. Precisamente se inscribieron para buitrear al máximo. ¡Sabrosas! Saludos para el buen Fimbres. Saludos también al señor Ricardo. A la chava que te dije que me la anunciara, que me la saludaras, esta. ¿Cómo se llama? A Laura. No Laura Ríos, a Laura Jiménez. Saludos para muy guapa, Jimena, guapísima. Que nos venga a visitar a cabina. Que nos venga a visitar. Tiene dos hermanas ahí también, que se las traigan. Que se vengan aquí. Tocan el violín y la otra toca el piano. Pues una el violín y el otro el violón. Ah, papel. Por eso, señores. Muy bien, señores. Es hora de despedirnos. Los vamos a dejar con algo de Rush. Un grupo canadiense que tocaba. ¿Sobir Rush? No, Rush. Rush. Rutge. R-U-S-H. ¿O cuál? Esa mera, era que bárbaro, la clásica. Un grupo de progresivo medio poperón, ¿verdad? Porque era un poco comestible. Eran los niños buenos del rock en sus tiempos. Hoy nomás esos teclados. We'll be right back.